Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Libre, libre, libre. Yo soy libre. Ah, yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Soy libre. Soy libre. Libre, libre, libre. Oh, oh, yo soy libre. Yo soy libre. Oh. Oh.